Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí un nuevo boletín que yo sentía que os debía. No ha sido fácil porque sacar tiempo a veces es complicado. De hecho, lo estoy haciendo esto sin guión, en un ratito libre que tengo, como aquel que dice, para poder grabarlo. Pero yo creo que os lo debía. Os lo debía porque cada cierto tiempo al menos me gusta estar en contacto con todos los que hacéis esto posible. Los mecenas, los que sustentáis que a día de hoy podamos seguir grabando y también ir informando de en qué situación está el programa, si vamos bien, si vamos mal, si hemos crecido, si vamos de otra manera. Y todo eso espero poder reflejarlo hoy en cierta forma, porque yo os considero, aparte de parte de esta familia, de esta comunidad que hemos formado, vosotros, por vuestra condición de mecenas, que estáis confiando en este proyecto, también sois accionistas. Yo os veo un poco también de esa forma, entonces lo mínimo es cada cierto tiempo juntarnos, hacer una especie de informe o de valoración para teneros al tanto de todo. Y yo creo que lo esencial, antes de nada, es agradeceros personalmente. Ya sabéis que desde hace un par de meses iVoox ya sí nos facilita el nombre y apellido vuestro, o vuestro nick, o lo que os queráis poner, ¿vale? Que ya no sois solamente una cifra. Eso nos ayuda mucho, porque nos proporciona información para luego también nosotros pues tener una base de datos o poder mirar bien la evolución o analizar las estadísticas. Esto lo digo porque nosotros vemos el nombre, vemos la fecha de alta que os hicisteis mecenas, la cantidad con la que nos apoyáis y si ese apoyo está activo o os habéis dado de baja. Todos no aparecéis, de hecho voy a dar el nombre, la lista de todos los mecenas que me aparecen, pero muchos siguen como anónimo. Por tanto, querido mecenas, si ahora cuando yo vaya a decir los nombres tú no apareces, no es porque yo te tenga algún tipo de manía o de odio, sino porque posiblemente no has habilitado esa función. Hasta donde sé, eso se hace desde la versión web, en PC, quiero decir, no en móviles, y habría que irse al perfil tuyo personal de iVoox y por ahí buceando imagino que estará la opción. Siento no poder dar más datos porque yo tampoco lo sé. Pero sí sé que tenemos aquí, y hay que dar las gracias todas las veces que haga falta, a Pi, a Alejandro Jiménez, a Alexa, a Ligieri, Ángel Valle, Antonio Resina, Cer Diablo, Kowiza, Don Patch, El Mesguay, Fer in Summer Mode, Javi, Higoku, Jojor, Juan Russo Díaz, Miguel Ángel Medina, Niteros, Pablo Rioja, Surcobares, Victorius, Waylis 10 y Yandrak. Muchas gracias a todos, de verdad, no lo sabéis bien. Y de hecho yo quiero también aprovechar este audio que estoy grabando de forma más o menos improvisada para contar la situación del podcast, para aligerar un poco el tema, que hay un ambiente como un poco dramático. Ya sabéis que yo también creo que hay que hacer autocrítica, voy a intentar hacerla hoy. Pero lo importante es quitar ideas preconcebidas en cuanto al estado del proyecto. Todo va bien, por supuesto, hay cosas mejorables, hay baches o tropiezos de los que tenemos que aprender, pero en cuanto a sostenibilidad, y esto es lo primero que quiero decir para quitar cualquier rastro de miedo, a día de hoy el Batallón Pluto es sostenible. Sostenible no quiere decir que tengamos un sueldo ni que ganemos nosotros nada, porque a eso no hemos llegado, pero sí que al menos a día de hoy no nos cuesta dinero. No os puedo dar la cifra exacta porque ya sabéis que tienen que pasar prácticamente 3 meses por parte de iVoox, por parte de reembolsos de PayPal, por parte de un montón de intermediarios hasta que percibimos el dinero. Pero además de que luego cada uno ya sabéis que puede dar la aportación que quiera. Nosotros la vemos. Hay personas que deciden colaborar con 2,99, otros con 4,99 e incluso, bueno, santos, porque hay que decirlo así, que están apoyando con 9,99. Todos para nosotros tenéis el mismo valor y de hecho no hacemos ningún tipo ni de marginación ni de discriminar al que da más o al que da menos, porque todos contribuís a que esto siga siendo posible. Como digo, no puedo dar la cifra exacta porque además fluctúa. A lo mejor un mes se hacen 2 nuevos mecenas pero alguien se da de baja. sí que os puedo decir el número de mecenas. Y ya con eso os podéis hacer una idea. A día de hoy, de grabar esto, somos 39 mecenas. 39 personas que confían en este proyecto. Y yo de verdad que estoy muy agradecido. Creo que hablo en nombre de todo el equipo. Y que gracias a vosotros podemos hacer el programa pese a las adversidades. Ya sabéis que no contamos con ningún patrocinio. No tenemos detrás a ninguna tienda como en el pasado. No tenemos absolutamente nada. Y un proyecto como este, es cierto que no estamos hablando de un programa de televisión que a lo mejor acarrea más gastos ni nada de tal envergadura, pero sí que tenemos que hacer frente a pagos mensuales por parte de iVoox, pagos anuales por parte del servidor, e incluso pagos que recaen en la comunidad, o para la comunidad, mejor dicho, como es el sorteo de los TOTI, que por supuesto este año también haremos. Todo eso, a día de hoy, podemos decir que está cubierto. A partir de ahí, ya hay cosas, evidentemente, que nos gustaría poder gastar para mejorar infraestructura, mejorar equipo, mejorar... Todavía no hemos llegado a esa situación, pero sí que a día de hoy, recalco, es sostenible. Y eso también hace que podamos respirar tranquilos. Por tanto, de verdad, muchas gracias a todos. Y con eso en mente, sí que os quiero decir que a día de hoy nuestra fuente de ingresos, por así decirlo, ya digo, no somos influencer, no somos youtubers de éxito, no tenemos absolutamente nada que nos asegure realmente el poder cerrar los ojos y dormir en paz, pero sí que lo que poquito que tenemos intentamos ahorrarlo, intentamos no gastar, por eso tampoco vais a ver alardes, no vais a ver que hagamos, pues venga, sorteo todos los días para los oyentes. Porque no tenemos ese dinero, pero sí que al menos lo que tenemos es intentar ahorrarlo para cuando surja una ocasión, como es el caso de esa quedada para la Madrid Games Week, de la que os hablaré con total franqueza en este audio, pues todo lo que pueda ir saliendo, que cuando tengamos que echar mano de ese dinero, sí que esté ahí disponible. Dicho esto, nuestra fuente de ingresos, como digo, viene de iVoox, pero también de Twitch. De Twitch ocurre lo mismo, a lo mejor recibimos $70, porque es lo mínimo que se puede retirar, cada 3 meses, o cada 4, o cada 2, pero son cositas que van llegando, y bueno, las arcas del batallón al menos, pues mira, igual que de un lado nos van retirando, pues de otro va entrando dinero, que también es importante. Esto lo comento porque hay muchos compañeros, yo incluido, que tenemos una suscripción por parte de Amazon Prime, que podemos gastar en cualquier canal de Twitch. Yo, que no consumo ni YouTube ni Twitch, la tenía muerta de risa. Digo, Sergio, ¿por qué no la usas para el propio batallón? Y creo que como yo, hay también otros oyentes que pensaron lo mismo y siguen pensando igual, ¿no? Pues gracias a ese dólar o $2, no sé cuánto es, uno a uno, granito a granito, se hace la montaña. Y a día de hoy, pues mira, es otra fuente más que tenemos. Así que muchas gracias. Quiero que sepáis que esto no va a quedar aquí, que de cara a final del año, ya digo que yo os considero, aparte de mecenas en general, accionistas, y quiero que tengáis un informe de cómo ha ido el año a nivel de escuchas, a nivel de ingresos, que cuando llegue diciembre poder decir, mira, así ha funcionado el año, para que también vosotros os sintáis parte responsable de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, si podemos decirlo así. Así que bueno, esa es una de las cosas que quería comentar, pero no la única. Y como decía hace un rato, yo quiero aprovechar para hacer autocrítica, porque me da la sensación también de que por mi forma a veces de comunicar, creo que una cosa que nos caracteriza a todos en este batallón, los miembros del equipo, es que hablamos con todos vosotros sin ningún tipo de ambages, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, no ocultamos información, os hacemos partícipe absolutamente de todo, pero sí que creo que a veces... tiendo a decir las cosas tal y como las pienso, ¿no? Y a lo mejor es cierto que debería de guardármelas, reflexionar y después de haber hecho la reflexión compartirlo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque creo que si no, de lo contrario, se generan incertidumbres o miedos innecesarios. Y pongo por caso lo que ha ocurrido con el especial de Doom. Es un hecho empírico que, en cuanto a cifras, no ha funcionado igual que otros años. Incluso podríamos decir que ha sido un fracaso en materia de, recalco, descargas. Tú ves, por ejemplo, el de la última parte del especial, el Doom de 2016, Y es que si supierais el trabajo que conlleva a nivel de documentación, a nivel de grabación, de quedar, de intentar darle un formato ameno y atractivo, y luego ves las cifras, te das cuenta que el Batallón Responde que grabamos la semana anterior ha conseguido el doble de descargas que Doom 2016. Como un programa grabado que dura media hora únicamente leyendo comentarios, funciona mejor que uno de 3 horas donde hay un montón de fuentes de sonido, donde hay un guión impresionante, donde hay una edición brutal. Es para pensar y reflexionar, ¿no? Lo he dicho muchas veces, creo que tenemos un buen producto, pero no sabemos cómo llevarlo a la audiencia, cómo comunicar. Y al final, yo soy una persona humana, invierto mucho esfuerzo ahí y lógicamente, sí me siento un poco decepcionado cuando sale el audio y no funciona, pero claro, yo eso lo comparto donde puedo y lo comparto con vosotros en Discord, precisamente los que sí escucháis los audios. Casi que pago con vosotros, que no es mi intención, con 4 personas, lo que a lo mejor no han escuchado 400. Entonces, no quiero que cuando yo digo hay que ver qué mal ha funcionado este audio de Doom, os sintáis mal, porque cuando me responde Jojor o Alejandro o Javi o no es una crítica hacia vosotros, y yo sé que vosotros sois precisamente los que lo escucháis. Es simplemente una crítica al aire y una reflexión que hago. Entonces, sí que es una autocrítica personal el tener mucho cuidado con cómo digo las cosas, porque no quiero que os sintáis mal precisamente vosotros, sino es una reflexión hacia esas otras personas. Pensad que nosotros tenemos ahora mismo suscritos al canal de iVoox, es decir, personas que reciben una notificación en el móvil o que a lo mejor alguna vez le han dado porque le interesa nuestro contenido, 3.700 personas. Entonces, lo lógico es, igual que ocurre en los canales de YouTube, pues si un suscriptor, si un creador de contenido tiene 1 millón de suscriptores, que un vídeo suyo tenga 500.000 visitas, bueno, entra dentro de la media. Si la mitad de personas que están suscritas a tu contenido te ven, para mí está bien. Cuando un programa nuestro, ya no te digo 3.700, pero tendría que tener 1.200, 1.300, tiene 800 descargas, algo ha fallado. Algo ha ocurrido que no hemos sabido comunicar. Ha podido ser que agosto ha sido un mal mes porque, bueno, es verano. Ha podido ser por la elección del tema, que Doom no atrae tanto como otros. Ha podido ser por muchos factores. Y, lógicamente, habrá que cerrar filas y pensar sobre todo lo que ha podido ocurrir e influir en el resultado. Pero únicamente lo quería contar porque no quiero que nadie se sienta mal con todo esto, como comento, que vamos a seguir trabajando y que al final, si no de una forma o de otra, todo va a ver la luz. Posiblemente no va a haber más especiales. Es un formato que considero que al final ocurre que cuando te vas al mes de agosto y publicas una semana sobre Doom, a lo mejor como oyente puedes decir, no me interesa Doom. La semana que viene publicarán otra cosa. Y se encuentran más Doom. Y la semana siguiente, más Doom. A lo mejor sí que el informe de emisión tiene que sustituir al formato de estos especiales. Aunque para mí, como comenté en el último Responde, estaban planteados de forma distinta. En un especial podemos detenernos en cosas que en un informe de emisión no podemos, por la duración, por las limitaciones, por la forma de acotarlo, pero hay que adaptarse a estos tiempos. También hay personas que nos han dicho, Sergio, eres muy dramático, tener 800 descargas en un audio, yo tengo un podcast y con 100 estoy contento. Claro, pero esto es como a lo mejor, y perdonad el paralelismo, sin saber de fútbol, ¿eh? Pero como si a Ronaldo resulta que, yo qué sé, está acostumbrado a ganar 1 millón de euros al mes y de repente gana solamente 10.000. Tú dices, bueno, pero si es que yo no gano 10.000 euros en un mes, vamos, en mi vida. Claro, todo está donde tú pongas el baremo, ¿no? Donde pongas la tabla de medir. Para nosotros sí que, por lo menos, creo que es importante darte cuenta de qué ha podido ocurrir, porque si pasamos por alto los fallos, sea cual sea, estaríamos cometiendo un grave error. Lo importante es detectar un fallo, cuanto antes, si es que es un fallo, y a partir de ahí trabajar y mejorar. Si no le prestamos atención, al final eso se puede hacer una bola mucho mayor y cometer un riesgo de que la cosa vaya peor. Y ya no solamente a nivel de Doom, también hemos percibido que ha habido menos participación, que puede ser por verano, vale, pero es que otros veranos sí que hemos percibido que ha habido más número de likes, ha habido más números de comentarios, y todo eso, lógicamente, es para pensar, porque podéis decir, bueno, pero si ya sabéis quiénes somos, ¿de verdad hace falta que pongamos un comentario? Sí, para el posicionamiento. Y repito, esto os lo digo a vosotros como mecenas, pero no es culpa vuestra. Cuando hay 39 mecenas, que son los que aportan, y hay 3.700 personas suscritas, quizás es para ver qué ocurre con las otras 3.000, ¿no? Pero bueno, simplemente quería mencionarlo, decir que vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo informes de emisión y también que estamos ahora también en YouTube. No sé si lo habéis visto, estoy poniendo mucho énfasis, es más trabajo añadido para mí, hay que decirlo porque yo lo hago absolutamente todo, pero creo que merece la pena. Creo que al final, hablando de esa expansión o de llevar la palabra del batallón hacia otros lugares, a día de hoy el contenido, la audiencia que consume contenido de videojuegos, no está en iVoox. Al final somos cuatro gatos los que consumimos podcast. Y esto es un hecho no de ahora, sino de toda la vida. Y todo está en YouTube. Entonces, al menos intentar adaptar parte del contenido que hacemos y llevarlo a esa plataforma. Ahí estamos, no sabemos cómo va a funcionar, pero de momento, si no estáis suscritos, os invitamos a que os suscribáis y que podamos seguir creciendo en YouTube. Y poquito a poco, pues mira, más personas que conozcan este proyecto que tanto amamos todos. Sé que estoy muy disperso, ¿vale? Perdonadme, pero es que estoy grabando por la tarde, hace mucho calor, intento hacerlo sin cortes y es muy complicado porque yo tengo en mi mente la escaleta con los temas que tratar, pero luego al final me voy por las ramas. Sí que quiero comentar, como sabéis, queríamos llevar a cabo ese acto presencial, esa grabación de un programa físicamente aprovechando la Madrid Games Week el día 5 de octubre, sábado, allí, como comento, en la capital. Y al final no va a salir posiblemente porque no dan los números. Esto a mí me apena profundamente porque sí que yo consideraba, es otra de las metas que queremos alcanzar, pero a lo mejor queremos correr demasiado. Pero a mí me hacía mucha ilusión. Yo quería poder hacer algo único, algo para el recuerdo. Lo del E3 estuvo muy bien, pero al final para vosotros creo que no fue tan mágico, que lo fue, imagino, como para nosotros. Y quería que fueseis partícipes de lo que es una grabación de un programa, de poder mirarnos a los ojos, de poder intervenir cualquiera de vosotros a viva voz. Y creo que se podía intentar. No ha podido ser, aún no damos los números, aún no hay tantas personas que quieran dar ese paso, así que es una lástima, lo vamos a posponer. Sí que comentar que el problema no era económico en ningún momento, pero aunque no fuese económico, sí que es un gasto. Hablamos de... Nosotros ya habíamos mirado locales. Atreides nos facilitó, bueno, una serie de juntas o de salas para empresas, donde él se junta con la suya. Y nosotros estuvimos viendo presupuestos. Y nos salía, pues a lo mejor alquilarla mediodía, 200 euros, 200 y pico euros. Una sala, pues oye, para 20 personas, para 25, donde haya catering, donde haya aire acondicionado, donde haya wifi, donde... En fin. Y se podía hacer, pero lo que no podemos es gastarnos 200 y pico euros, los tengamos o no, porque es verdad, los podemos tener por parte de los mecenas, que no es que nosotros ingresemos 200 en un mes, ni muchísimo menos, es mucho ahorro durante meses. Pero daría mucha lástima que para 5 personas que vinieran nos gastásemos todo el dinero que hay en las arcas a día de hoy para que al final quedase en eso, en una cosa para 5 personas. Imaginaos también como imagen de marca, como el batallón, nosotros que hiciéramos una foto allí y se viese que hay 4 personas. Prefiero que el día que lo hagamos sea un éxito, que lo vivamos realmente como algo especial y algo mágico. Así que de momento no va a salir adelante, sí que decir que vamos a estar en Madrid esos días, que vamos a estar en la feria, en el IFEMA, y que ojalá nos veamos entre todos y, oye, pues aunque sea pasar un buen rato, pues echando alguna partidilla a algo o de lo que se trate, ¿no? Y el día que hagamos un programa presencial, que yo creo que llegará, para mí es uno de los sueños que yo tengo con este podcast, uno de tantos, y creo que llegará el momento. Aún no estamos preparados, aún hay objetivos, hay metas. Ya digo que para mí uno de los retos que tenemos por delante es conseguir que esa audiencia que antes llegaba en el especial de verano y que este año no ha ocurrido, este año lo que estamos haciendo es conseguir muy poquito a poco ese riego de oyentes mes a mes. No se concentran como antiguamente, pues conseguir retenerlos, que el que llegue quiera quedarse. Así que para final de año yo espero seguir esa línea, esa senda, y que a nivel de cifras, a nivel de descargas, que es lo único que tenemos ahora mismo, pues seguir la misma línea y la misma senda, no ir para abajo, porque nosotros no nos contentamos. Yo no soy una persona que diga, bueno, pues ya está, yo me contento con lo que hay ahora y pongo el piloto automático. Yo me considero una persona ambiciosa, una persona que si creo que el proyecto puede dar más de sí, si yo creo que como comunicador puedo seguir creciendo, quiero hacerlo. Y esto lo vais a entender de una forma muy clara, sin ambages. Hay contenido que en el Batallón Pluto funciona muy bien y otro que funciona rematadamente mal. Como caso de esto último, las entrevistas. Las entrevistas, habéis visto que últimamente, con esto de que es verano, probamos a hacer algo diferente. Oye, si publicamos en lugar de la entrevista como parte del programa, de un programa de 2 horas, ponerlo de forma independiente. Entrevista a fulanito. Pues venga, 20 minutos, 30 minutos de audio. Es un fracaso. Es un fracaso, lo era antes y lo sigue siendo ahora. La gente, no sé si es porque no están predispuestas a escuchar una entrevista, pero a nivel de contenido funciona rematadamente mal. Y dentro de nuestros, del staff, podemos decirlo así, más de un compañero me ha dicho: Sergio, a lo mejor tendríamos que plantearnos dejar las entrevistas. Ya os digo que eso no lo vamos a hacer, nunca. Para mí es el último contenido del que yo prescindiría. ¿Por qué? Porque yo considero que al final también nosotros cumplimos una doble función. Lógicamente, queremos que esto llegue al público. Hay que hacer contenido que sea popular, contenido que nos gusta a nosotros, por supuesto, pero que también llegue a una audiencia más global. Pero también hay una doble función. Y para mí es como ocurre, por ejemplo, en la 2, ¿vale? Cadena pública, como conocemos todos, y es hacer de una función social. Yo considero que las entrevistas es un contenido que a lo mejor no es muy agradecido de cara a la audiencia, pero que a mí como persona, como periodista, como comunicador, me hace sentir muy bien. Y también a la persona que está al otro lado y que nos está contando con tanta ilusión un proyecto. Y si nosotros podemos dar voz a esa persona, para 100 oyentes, para 200, para 500 o para 300, lo vamos a seguir haciendo. Porque es esa función social, ese servicio público que creo que un podcast como este tiene que tener. Lo escuchen muchos o lo escuchen pocos. Porque, lo digo totalmente de corazón, esto es una cosa muy personal, yo hay muchos días que he grabado con estas personas, que quedo con ellas para hablar de el último juego que han estado haciendo, el libro que han escrito, la traducción que han hecho en sus ratos libres. Y hablar con ellos a mí me insufla de una ilusión, porque yo detecto por su voz el orgullo con el que hablan de su proyecto, el énfasis que ponen, la emoción de alguien poder contar y que alguien quiera escuchar su trabajo, que yo eso no lo cambio por nada. Yo termino de grabar feliz. Igual que hay días que a lo mejor hago el programa y digo, bueno, pues ya está, pues a otra cosa, ¿no? Tampoco me va la vida en ello. Y las entrevistas, a nivel personal, a mí me reportan muchísimo, muchísimo. Es una pena que luego no funcionen, porque igual que hay contenido, pues oye, el especial de Doom, ¿vale? Me fastidia que no haya ido como yo esperaba, porque al final son horas de trabajo. Pero cuando no funciona una entrevista, yo lo paso mal por el entrevistado. Porque yo sé que lo primero que van a hacer cuando se publiquen es meterse a ver las estadísticas, a ver si alguien ha dejado un comentario, a ver si alguien le ha dado un like, a ver si alguien ha querido contactar con ellos. Y cuando yo veo que eso está muerto, que está desierto, lo paso muy mal por ellos, porque digo, qué lástima, van a creer que es que su proyecto no es bueno, van a creer que hay que ver el Batallón Pluto, ya no me merece la pena, si me llaman volver a ir. Y ya digo, creo que sobre todo la lástima recae hacia ellos mismos, hacia ese talento que ojalá se descubra. Al final yo me pongo a pensar, ¿vale la pena sacar una entrevista de forma independiente? Yo creo que no. Creo que una entrevista no funciona ni de una forma ni de otra, pero es cierto que cuando tú lo integras en un programa principal, en un programa en el que a lo mejor hay una noticia como sale el Switch Lite, ¿no? Pues cuando tú sacas una noticia de tanto calado, la gente va a entrar, es el reclamo, la noticia. Pero luego a lo mejor se quedan escuchando el resto del programa. Luego a lo mejor escuchan, anda, que hay una entrevista a fulanito de tal. Me voy a quedar. Anda, y ahora hay una que estamos jugando. Es una forma también de poner el cebo, ¿no? Con las noticias, con un titular atractivo. Y luego también que escuchen ese contenido que a lo mejor a priori consideran que no es interesante, pero que luego cuando lo escuchen, yo creo que sí que les va a gustar. No sé, son técnicas, son estrategias que yo comparto con vosotros como mecenas. Y que sepáis, eso sí, ya digo que estamos muy contentos, que me encantaría y espero lograrlo. Ya sé que vosotros no lo pedís, que estáis contentos, creo, con lo que hacemos. Pero hacer algo también para vosotros, para los mecenas. Algún sorteo, mensualmente no, porque no podemos. Siento ser tan cutre, pero tengo que decirlo así. O algo. A mí me encantaría poder recompensaros a vosotros personalmente. Ahora que tenemos vuestro nombre y vuestro apellido, la aportación que hacéis, la fecha de alta, que no sois solamente una cifra común, no sois 15 personas, no sois 39 en este caso, sino que tenéis un nombre y un apellido. Así que espero hacerlo, porque os lo merecéis, porque ojalá la palabra del batallón siga creciendo, que en lugar de 39 acabemos el año con 45 o con 50. Porque cuanto más podamos llegar y abarcar más contenido, mejor vais a ver en la web, vais a ver en, por supuesto, en el podcast, en YouTube y todo. A mí me encantaría, por ejemplo, sabéis que yo estoy volcado todas las semanas en hacer directos en Twitch, creo que nos lo pasamos muy bien, pues a mí me haría falta una webcam. La que yo tengo llega a 720p a duras penas. Me veis con una cara horrible, aparte de porque es la mía, también por la tecnología que utilizo. Pues si yo puedo renovar mi webcam con dinero de los mecenas, al final, ese equipo para mejorar el podcast. Así que bueno, todos son deseos, son ganas de mejorar. Ya digo que os voy a tener informados de absolutamente todo. También quiero saber, y esto ya es mi forma de concluir porque soy muy pesado y no sé si escucharéis este boletín, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué tipo de contenido os gustaría ver exclusivo para vosotros? Hemos tenido con los especiales esas versiones Director's Cut, seguramente con los informes de emisión también publicaremos informes de emisión versión Director's Cut, pero ¿qué más? Porque hemos probado cosas, a lo mejor, claro, nosotros intentamos siempre contentaros a vosotros, pero que no se sienta mal el que no paga. La solución, creo yo, al final, es utilizar esta plataforma del mecenazgo para que nos conozcáis a un nivel más personal. Aquí un poco más de amigos o de colegas, ¿no? Lo hicimos con ese formato del primer E3. Y hay ideas de hacer a lo mejor, bueno, nuestras canciones favoritas, que nos recuerden algún momento de nuestra vida, un juego que nos marcase muchísimo. En fin, hay muchas opciones, pero a vosotros, ¿qué os gustaría que os contásemos? Oye, Sergio, pues me encantaría saber de ti concretamente esto, o que Juanjo nos contase tal, o que nos hicierais un top 3 de algo. Creo que hay margen de mejora, que hay sugerencias que atender y que no tenemos por qué acotarlo solamente a videojuegos. Igual que ya sabéis que nosotros en el Batallón Pluto a nivel general, me refiero a los que no son mecenas, no tratamos temas off topic porque consideramos que lo nuestro son los videojuegos, a lo mejor sí que podemos utilizar esto para, oye, me encantaría saber cuál será la película favorita de Aitor y por qué, porque seguro que hay una historia detrás, ¿no? Podéis preguntar lo que queráis. Y entre todos, oye, conformamos esto. Nosotros os vamos a dar el contenido que pidáis. Y queremos seguir fomentando esto, que no solamente hable yo, no solamente hacer estos boletines, sino que entre todos nos conozcáis como equipo, a los que somos, que ya somos 5, y también a vosotros incluso, ¿eh? Alguna sección donde nos enviéis alguna cosita o hablar entre nosotros. Abrimos un día un canal privado por Discord y publicamos esa conversación. Tengo muchas cosas en mente, pero no quiero dar ningún paso en falso. Entonces, lo mejor creo que es preguntaros a vosotros, como mecenas, como accionistas, recalco. Y que nada, de verdad que ha sido un placer, que sigáis ahí apoyándonos. Yo sí que no os quiero hacer chantaje ni que os sintáis mal, Pero yo me siento triste cuando yo veo la lista de los mecenas y a lo mejor un mes, por lo que sea, alguien ha solicitado la baja. Porque yo me lo tomo como un fracaso personal. Yo digo, ¿qué habremos hecho mal para que esta persona considere que los 3 euros al mes no nos lo merecemos? Muchas veces también yo me crucifico innecesariamente o me flagelo, ¿no? Porque puede ser que, oye, los gastos personales de cada persona son los que son y a lo mejor no puedes dar esos 3 euros aunque quisieras. Pero yo me pregunto todo. Yo quiero saber cómo mejorar, saber qué os gusta más, qué os gusta menos. Porque no somos perfectos, yo no lo soy, intento mejorar, intento que al final este programa, si es un batallón, que es un sustantivo colectivo, lo sea de verdad. No sea únicamente el general Pluto, ¿vale? Esto no es Steiner y CIA, sino realmente es un batallón y los soldados sois vosotros. Yo me despido, ya sabéis que vamos a seguir creando contenido, que ahora este mes, este final de mes es muy complicado porque prácticamente toda la plantilla está de vacaciones. Tony no está, Atreides no está, Aitor no está y cuesta mucho trabajo sacar adelante el programa, pero eso también nos va a facilitar o va a ser el empujón que necesitamos, porque yo también funciono mucho con presión, creo que cuando hay adversidades me crezco y surgen ideas y esto va a ser la oportunidad de que también podamos traer a compañeros que a lo mejor habitualmente no se pasan por el programa y que yo creo que tienen mucho que aportar y que os va a hacer mucha ilusión. Yo me quedo ahí con esa sorpresa, ese cebo, y que nos vemos como siempre aquí en el Batallón Pluto con muchísimo contenido. Un saludo, amigos.